Hoy es un día donde seguramente existen muchísimos temas importantes que han corrido en estos días, pero nada es más importante seguramente en este instante para el común del pueblo uruguayo que la preocupación del destino de la selección celeste, a la cual obviamente como cualquier uruguayo le estamos deseando la mejor suerte y estamos recordando que es una fiesta deportiva a nivel del mundo muy importante. Pero ¿qué es eso? Una fiesta deportiva, y que habrá ganadores y perdedores, pero el mundo no se viene abajo. Y acariciamos todos la ilusión de nuestra camiseta a la luz de nuestras tradiciones y de nuestra natural inclinación futbolera, pero las cosas tienen su dimensión. Ojalá que podamos vivir horas de alegría, pero de no ser así, tampoco son horas de amargura. Y a nuestros muchachos, siempre, todo el apoyo posible, obviamente en el triunfo, pero también ante las derrotas. Porque, querido oyente, la vida en su transcurrir nos ha enseñado la justeza de un dicho muy paisano: el tamaño del árbol se ve en el suelo. Y la gente expresa su verdadero temple en las derrotas, y yo diría, quien no sabe perder tal vez nunca merezca triunfar, porque también los triunfos son pasajeros, y lo que continúa es la marcha de la vida.